movidas, hoteles, iglesias, TV y mentiras, envuelven las cadenas de la hipocresía. Algunas mujeres vaciaron tus ganas y el alcohol no se puede comprar, unas drogas puede funcionar igual que asfixiarte o clavarte un puñal. Y la paz en Bolivia.